Me e pot olon o me poches wok le vole e musa na buchabat. Chuk, mi musa hit o shuk ta moke, paso llamar ta linea materna. Has número 800-62-83-76-2. Ha paso batel llamarte, ha shute ta shahit chik ta moke. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.